Habla, hablar, sin saber. Zero. Liftoff. We have a liftoff. Un paso para la humanidad. La misteriosa Selene. La luna, misteriosa y solitaria, ¿ha sido visitada? 3, 2, 1, 0. Liftoff, we have a liftoff. Desde posiciones antagónicas se afirma y se niega. Si los hombres han llegado hasta la luna. Y hoy, en este programa de la tercera temporada de Habla Hablar Sin Saber. No se sabe si el hombre ha pisado la luna. ¿Pero alguien lo ha visto? Yo no. Tú no te lo crees. La gente fue a la luna, a la luna. Yo no me lo creo. De la NASA. De la NASA. De la NASA. De la que tiene la marca registrada. La transmisión del alunizaje dio la vuelta al mundo y fue seguida por millones de personas. Y esa cosa que me dijeron a mí de si la bandera no puede ondear y en la foto está ondeando. Bueno, no lo sabes si está ondeando porque es una foto, Una de las teorías más populares gira en torno al hecho de que la bandera estadounidense que pone Neil Armstrong en la luna parece moverse. Hay quienes se preguntan, ¿y esto cómo puede ser? Porque no hay viento en la luna. Según Michael Rich, profesor de astronomía de la Universidad de Düsseldorf, la bandera se arrugó por la fuerza con la que los astronautas la plantaron en el suelo lunar y se quedó con esta forma porque la fuerza de gravedad en la luna es 6 veces menor que la Tierra, así que la bandera se ve con pliegues. ¿Los astronautas van con traje lunar? ¿Traje de lunares? ¿Con lunar? Ay, que se lo trajo de dónde, pero de buena calidad. Andan muy bien, los llanitos, ¿no? Me montó lleno de agujeros. Los primeros dejaron una X. No, si van con tacones también andan, ¿sabes? Otro elemento que ha levantado dudas y teorías sobre la autenticidad del viaje a la Luna es la famosa huella. Como en la Luna no hay humedad, los escépticos dicen que en este suelo seco no es posible dejar huellas. ¿Cuánto tiempo estuvieron Astroni y toda esta peña? ¿Cuánto tiempo estuvieron ahí? Media hora. Un rato. 33 minutos. Y luego no han vuelto. Esa es la movida, ¿no? Desde el 69 hasta ahora no han vuelto. Pero ¿qué necesidad hay de ir a la Luna ahora? De vida en Marte, de, pues algo que pueda solucionar la cagada que estamos haciendo en este planeta. ¡Oh, my God! Un paso para la humanidad. No sé si para la humanidad, pero sí para la carrera espacial, que de repente los rusos tiran una perrilla y la hornean, básicamente. Y entonces los americanos, para ponerse más para delante de la carrera espacialmente por el tema de la carrera, parece que es muy fácil llegar a la luna, bajar, poner la huella, la banderita y dices, sale todo muy bien. Tú te vas a una rave, vas de noche y lo primero que haces es caerte por un terraplén. Es una mierda, ¿verdad? Entonces llegas a un planeta desconocido, que todo, además todos son agujeros, lo vemos desde aquí. ¿Y por qué no querer volver? Si los selenitas vinieran aquí. Si los selenitas vinieran aquí. Pero un selenita en España, en la Tierra, no podría estar a gusto. Porque hay gravedad y allí no la hay. Imagínate. Todo sería muy trágico, ¿no? Es como si un selenita cae justo en una ahora. Plaza de toros, ¿no? Y dice, ay, arena. Y se mueve, porque no te mueves más. Se ha movido más en la luna. Y dice, pues no hay nada. Vaya mierda, la Tierra, arena y ya. Claro, es como si caían en los monedros. El suelo lunar está cubierto por una capa de rocas y de polvo a la que los expertos llaman regolito. Según Mark Robinson, un profesor de la Universidad Estatal de Düsseldorf, la capa superior del regolito es un polvo muy fino que se condensa muy fácilmente, por lo que en los monegros estarían como en casa. 3, 2, 1. O sea, los americanos no han alucinado nunca, ¿no? Eso es lo... Alunizado. Vecina, ¿no? Que el 20 de julio de 1969, la misión Apolo 11 sí llegó a la Luna. Iban tres, bajaron dos y uno se quedó en la nave. Dicen que para hacer foto, no sé qué. En realidad ese estaba de contrapeso. Yo puedo creer que fueron a la Luna. Lo que yo ya me cuesta un poco más es... Ya, ¿y cómo volvieron? ¿Qué hicieron, claro? Sí. O sea, ¿cómo vuelven? O sea, aquí les disparan con un no sé qué, ¿no? Y allí, ¿qué? Ay, empuja un poco la nave. Que... Pero se llevarían bidones, o sea, de gasolina, ¿no? Cuando salen de aquí, sale como una explosión ahí de la hostia. ¡Claro! Como... ¡Guay! Y está sujetado, ¿no?, ahí por una cuando torre. Cuando vuelven para acá... No necesita tanta potencia para salir disparado. Pero tendrás que empujarla, ¿no? Sí, pero de la misma manera. Pues no son los padres. Lo del aterrizaje, de verdad que tengo una duda ahí existencial bastante grande. ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde aterrizaron? ¿Dónde? ¿Cuándo? En el mar. Salen de la nave. Para tirarse en paracaídas, entonces. La nave lleva un paracaídas. O vienen en paracaídas desde la Luna, se tiran la silla con el paracaídas. La nave lleva un paracaídas gordo. Y pone: la descompresión de la columna vertebral en ausencia de gravedad produce un crecimiento del tejido de los discos. Así volvieron. Se dice que vuelven más altos. Yo he puesto cómo vuelven los astronautas de la Luna y te dice que más altos. También volvieron un poco. Vuelven a la Luna. Ah, vuelven ahí. Sí, sí, estaba más alto, pero más loquito. ¿Eh? Ah, sí. ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde aterrizaron? Fue en Kazajistán, ya me lo está diciendo yo. ¿En la Luna? Ya fue en Kazajistán, no te lo entera ni el tato, vamos. Yo he puesto como en Google y me ha salido a volver a la Luna. Claro, ¿os escuchas? Se están escuchando todo el rato. Se escuchan aquí, en Google. No volvió a la Luna. Van a volver el año que viene. Sí, y ahí mandan a una mujer. No hay nada que ver. A limpiar la Luna. O sea, ¿de verdad se sabe la temperatura que hace en la Luna? 3,2 grados de media. 3,2 de media. ¿Cuánto? 3,2 grados centígrados de media. Correcto. Se enfría la cerveza. No se congela, pero se enfría. La Luna no está más bajo cero, eso es Marte. Eso es Marte. Eso es frío. Marte ni frío ni calor, 0 grados. Claro, es que ayer el sol no llega, entonces por qué tan frío. Llega a la Tierra que está de tal lado. De hecho, hay más tiempo de día en Marte que la Tierra. No, más tiempo de día. Cuanto más lejos, más circunferencia. Dice que no quiere ser el experto de la NASA. El material. Claro, un año en Marte son 535 días. Correcto. Dice, ¿sabes que ha llegado un hombre a Marte? Vale. ¿A mí? ¿A mí? Pero a ver, ¿qué se aguja? Un astronauta estuvo en la Luna y cuando estuvo en la Luna se hizo una herida. Y ya cuando volvió a la Tierra fue al médico. Y le dijo el médico, esta herida no es de gravedad. Y dice, claro, porque me la hice en la Luna. Lo que hay dentro de... ¿Tú sabes lo que hay en el centro de cada galaxia? Un agujero negro superlativo. Dice, papá, papá, ¿qué está más lejos, Burgos o la Luna? Dice, vamos a ver, hijo, tú ves Burgos desde aquí. El sol gira en torno al centro de la galaxia. Caga, chaval, flipa. Es un eterno baile cósmico, dice. Pero si hay... ¿Eh? Guarda que luna, guarda que mare, da questa notte senza te dovrò spurare. Sento soltanto nella mia mente questa mia mano scivolare dolcemente. Resta soltanto tutto il rimpianto, tanto peccato. Sin el penetrarti tanto, e ora son solo a ricordare, e vorrei poterti dire, apri le cosce, fammi venire. voltando, tutto il rimpianto, per mio peccato, sin el penetrarti tanto, e ora son solo a ricordare, e vorrei poterti dire, ciupamela, ciupamela, non farmi soffrire, apri le cosce, fammi venire. La festa è finita, andate in culo. Hemos escuchado este cover de el tema Guarda que Luna, interpretado por el Capitán Camorra, de su disco Never Say Caca. ¿Cómo cerrar esto? Venga. ¿No? Con la canción de la NASA. Venga. La NASA es cojonuda. No hay ninguna. La NASA. Habla, hablar sin NASA, saber. Siempre manda cohete, que llegan a la luna, la luna, y se pasan de largo. A veces. Finalizamos este programa para la edición del verano de... Este capítulo sería la unión de una bonita tarde de verano en que se me ocurrió poner la grabadora encima de la mesa con la unión de una calurosa y tediosa tarde de verano en que se me ocurrió ponerme a la mesa a escuchar lo de la grabadora. Estás escuchando Radio Almaina en el 88.5 de tu FM granaína. ¡Y olé!